Bueno, la red de radios rurales nace como una iniciativa a partir del programa Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos, que donde intervinieron muchos organismos del Estado, fundamentalmente una iniciativa vinculada a INTA, donde se sumaron lo que era el AFCA en su momento, algo de la Secretaría de Agricultura Familiar, Parques Nacionales, Ministerio de Trabajo, y se instalaron 19 radios rurales en diferentes lugares del país, junto con organizaciones campesinas, indígenas, rurales, en distintos lugares del territorio. A partir de eso, más o menos en paralelo, un tiempito antes, se había empezado a realizar lo que se denomina el encuentro de comunicación en los territorios. Este año ya se realizó el quinto en la localidad del Fuerte, en Jujuy, pero en el año 2016, en Jáchal, mientras se realizaba el cuarto encuentro de comunicación en los territorios, en un lugar muy emblemático porque estaba relacionado y sigue relacionado con la problemática ambiental y la contaminación de las mineras, ahí el encuentro se denominó Hacia una red de radios rurales. En Jáchal, hace un año, se conformaba esta idea de la red de radios rurales, cuyo principal objetivo es trabajar o atravesar las particularidades que tiene la comunicación en la ruralidad. O sea, la red no significa una nueva forma de asociación, no es una nueva organización que tenga presidentes, secretarios, ni nada por el estilo, sino que es un conjunto de experiencias de comunicación ligadas a la ruralidad que se proponen indagar, investigar, producir contenidos sonoros que estén relacionados con el mundo rural, con el amplio mundo rural, que sabemos que es diverso, que es complejo, que cambia de acuerdo con las regiones, y también con el trabajo que las organizaciones hacen. ¿Cuál es una de las características de la red? Bueno, más allá de esto que les dije, que las radios que integran la red de radios rurales, en su enorme mayoría, son radios de organizaciones sociales, organizaciones campesinas, organizaciones ligadas al mundo de la ruralidad. Es decir, las experiencias que acá se juntan no son gente que se junta porque quiera hacer comunicación y quiera hacer radio, sino que son organizaciones que construyen radios como herramientas de comunicación para sus territorios, pero que tienen otras historias. Por ponerles un ejemplo, la cooperativa La Correntada en San Pedro tiene 40 años de existencia, o la organización Obreros del Surco ahí en Villa Ocampo, Santa Fe, o los compañeros que están en Misiones de la Cotrún, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena, o los compañeros de la comunidad mapuche ahí en la radio Nehuen Huehché, la comunidad Linares en el sur. Bueno, todos son organizaciones que tienen un trabajo previo y que piensan las radios como una herramienta más de comunicación. Esa es la idea fundamental de la red de radios rurales. Con esa idea se conformó en el 2016 y se viene trabajando a lo largo de todo ese año y este 2017 en la creación de contenidos sonoros propios que le den artística, que le den identidad a nuestras radios y que nos permitan trabajar como red algunas problemáticas que creemos que nos atraviesan a todos. Lo que se decidió en el Fuerte fue fundamentalmente trabajar por la implementación de la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, por atravesar las problemáticas de género en los territorios y por promover la alimentación y la producción saludable, que es algo que nos atraviesa permanentemente a todas nuestras emisoras.